Créanme que no me van a escuchar a mí. Su experiencia cuando salgan de aquí va a ser que en realidad vinieron a escuchar a su conciencia. Yo quiero que cuando yo vaya hablando, ustedes vayan escuchando a su conciencia. Lo que yo voy a decir hoy lo podría decir cualquiera. Lo que es importantísimo es que le pidamos al Espíritu Santo que para que esto sea una renovación, cada uno de ustedes escuche a su conciencia. Y por tanto el fruto de esta charla no es que sepas más sobre el matrimonio. ¿Qué te va a enseñar un cura a ti sobre el matrimonio? Tengo una charla preciosa que la estrené en Guadalajara. Se llama Intimidad Conyugal. Y lo primero que me preguntaba la gente es, ¿y qué me va a decir a mí un cura sobre la intimidad? Precisamente por eso les digo que no doy conferencias. Yo pongo unas ideas sobre la mesa y que cada quien tome lo que necesita. ¿De qué trata defender el amor? En realidad es una charla enorme, es muy amplia, pues tendría yo que estar aquí hablando 10 horas y me han dicho que no exceda de 5. Entonces, como no puedo darles toda la charla completa, voy a escoger el mejor capítulo, que es el más bonito y que sé que es el que más les va a ayudar. El que quiera después se las oye todas ahí completas. Defender el amor, hay que defender el amor de las debilidades que tenemos nosotros. Por eso hoy vienes aquí a renovarte. ¿Sabes que a mí me encanta que me pidan renovaciones, misas de renovación? Me dicen, padre, ¿me puedes celebrar 5 años de casado? 15 años de casados. El otro día celebré a un matrimonio 67 años de casados. ¡Qué belleza! Parecían dos momias de Guanajuato, pero felices, renovándose 67 años de casados. ¿Sabes lo que me llama la atención de estas misas de renovación? El tipo de música que pide la gente para entrar a la iglesia dependiendo de cuántos años cumplan de casados. ¿A qué me refiero? Los que se casan, ustedes ya saben con qué misa, con qué música entran al altar. Todos con la misma. Los curas estamos detrás del altar pensando, estos dos no tienen ni medio minuto juntos y ya les estamos tocando una marcha, como si ya hubieran triunfado. Pero bueno, no vengo a hablar en contra de las tradiciones, tócales la marcha nupcial si quieres. 5 años de casados, todos piden la misma. Vienen con alegría, Señor, cantando bien. Lógico, 5 añitos, 2 bebés, una casita. 10 años de casados. Demos gracias al Señor, demos gracias. ¿De qué, hombre? 4 hijos, una casa más grande, trabajo estable, pero por supuesto mucho que agradecer. 20 años de casados. Ahí comienza a cambiar un poquito el tono y el tema de los cantos. Casi todos te piden la misma. Este santo sacrificio que ofrecemos al Señor. Ya te empezaste a enterar de qué va la vida. 30 añitos, no falla. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, no lo busques en otro lugar. Agárrate de Dios, vamos a hablar también de eso hoy. 40 años, no podemos caminar. No pasa nada, tráiganlos aunque sea en silla de ruedas, pero que se renueven. Que los empujen los hijos. Y los que cumplen 50, siempre piden la misma. Juntos como hermanos. ¡Qué maravilla! Mira, dice la oración de Tobías. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a llegar juntos al final de nuestras vidas. No dice a llegar enamoradísimos, apasionados, encantados, vueltos locos. Ojalá que llegues así, pero si no, por lo menos juntos. ¿Sabes qué significa juntos? Juntos es la síntesis de compañerismo, amistad, diálogo, perdón, caer, levantarse, un hogar, intimidad, más diálogo, más perdón, más compañía, seguir juntos. Todo eso significa juntos, ¡qué maravilla! Y siendo honesto, me ha tocado celebrar 2 veces a gente que más de 60 años de casado. ¿Te podrás imaginar qué música escogieron? La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Cuándo te lo llevas? Hay gente que paga una lana para que modifiques la letra de los cantos. Pues bueno, hace como 5 años me dijo un señor: padre, usted cuando da sus charlas, sus renovaciones, da la impresión de que usted piensa que todos los que le están escuchando están bien casados, felices y todo perfecto. ¿No se ha puesto a pensar que a lo mejor le están escuchando entre tanta gente, casados, divorciados, vueltos a casar, algún adúltero por ahí, madres solteras? Me dejó reflexionando este hombre y a partir de ese día casi tengo que comenzar todas mis charlas diciéndoles lo que les voy a decir ahorita. ¿Qué les digo yo a los divorciados? Si me está escuchando aquí algún divorciado, alguna divorciada, vuelta a casar, sálganse de aquí inmediatamente. No, no es cierto, ¿cómo creen que es? Estoy viendo nada más si están despiertos. ¿Qué les digo a los divorciados? 7 cositas, apréndetelas y transmíteselas a todo el mundo. 7 cosas. Primera, ¿no te has divorciado? ¿Te estás queriendo divorciar? ¡Detente! 95% de los divorciados confiesan que no hicieron lo suficiente para seguir en el amor. ¡Detente! ¡Estás a tiempo! Siempre se puede pedir perdón, siempre se puede perdonar con la gracia de Cristo. Si estás a punto de meter papeles, viniste a esta plática casi como tu última oportunidad, detente, te puedes quedar en tu matrimonio. Segundo, ya me divorcié, ¿qué te digo? Regresa. ¿Cómo voy a regresar? Me salí de la casa hace 3 años, soy cura, me dedico a esto. ¿Sabes cuánta gente he visto volver después de 3, de 5, de 9? Conozco un matrimonio que volvieron después de 13 años. Y un día que estaba diciendo esto, al final se me acerca una señora y me dice: padre, mi marido y yo volvimos después de 23 años. Yo le dije: no fastidie, tampoco se espere tanto, hombre. ¡Vuelvan ya! ¡Vuelve! Se puede pedir perdón. Tercero, no puedo volver. Duré casado 2 años con la primera, tuve un hijo y llevo 15, 18 con la segunda y tengo 3 hijos con el segundo. ¿Qué hago? ¿Desbarato la segunda familia y me regreso con la primera? Primero, no creo que te reciban, no lo sé. Pero puede ser que no te reciban. Hay un movimiento por ahí hermosísimo que se llama Jesús Salva a Mi Familia. Han hecho unos milagros impresionantes. Gente que vuelve después de 15 años, de 20. Se puede volver, pero hay gente que no puede volver. ¿Por qué? Porque tuve un hijo primero y después ya tuve otros 3. ¿Qué hago? ¿Abandono a estos? Tengo a mi hijo de 20 años y tengo 3 de 14, 12 y 10. No puedes volver porque hiciste cosas irremediables, irreversibles. ¿Qué te digo? Repara los daños. ¿Cuáles son los daños? Tienes un hijo aquí, tienes 3 hijos allá. ¿Estás seguro que todos están comiendo, vistiendo y estudiando? No solo me refiero al dinero. No se trata de pasar 20,000 pesos y ya la hice. No. Toda persona, todo niño necesita papá y mamá. Hazte presente, repara los daños. Antes de que hablemos también de niños deformados, hazte presente. No solamente repares los daños con tus hijos, también con tu exesposa, exesposo. ¿Y cómo se reparan los daños? Habla bien, no pelees. 4 o 5 palabritas fundamentales entre los ex. ¿Cuáles son? Paz, concordia, educación, respeto. ¿Ya te equivocaste? ¿Cómo se te ocurre seguir peleando toda la vida? Yo me encuentro con gente que se pone feliz. Padre, la dejé en la calle. Le quité hasta los calcetines, la dejé en la calle. Padre, nunca más lo volví a dejar ver a sus hijos y no los va a ver. Lo odio, lo odiamos todos. La mejor manera de que tus hijos crezcan sanos, fuertes y bien es tener un papá y una mamá. Tú y yo no podemos estar juntos. Bueno, píntales el cuadro lo más bonito que se pueda. Ya no hables mal. Como esa señora que me dijo: padre, uno se propone no criticar, pero es que la gente no colabora. Deja de hablar mal. Les estás haciendo un daño enorme a tus hijos. Hay incluso una porra a los ex. Me la contaron el otro día. Arriba mi ex. Arriba mi ex. Más alto. Más alto. Ahora tírenlo al desgraciado. Deja de hacer daño. Haz todo el bien que puedas. Cuarto. ¿Te divorciaste? Quédate como estás. ¿Quién dice que los divorciados se tienen que volver a casar? Quédate como estás, puedes comulgar, realízate como hombre, como mujer, realízate como padre, madre de familia, trabaja, acércate más a Dios y a la iglesia, te sobra tiempo, haz apostolado, ¿para qué te vuelves a casar? Ya no puedo comulgar. El otro día me dijo un señor, padre, una señora, volverse a casar, dicen por ahí que el segundo matrimonio es el mismo infierno, pero con otro diablo. Quédate como estás. Los hombres dicen, la misma jaula pero con otro gorila. Quédate como estás. Quédate como estás. ¿Para qué te complicas la vida? Quinto, yo no me puedo quedar como estoy. Soy un hombre que necesita cariño, una mujer que necesita compañía. Me volví a casar. Ah, pues mira, si me lo hubieras preguntado antes, te hubiera dicho, no te cases. No me lo preguntaste, te presentas con hechos consumados. Llevo 15 años en el segundo matrimonio. ¿Qué te voy a decir? Quiéranse, quiéranse. No cometas los mismos errores del primer matrimonio. En donde yo trabajaba, Estados Unidos y Europa, ¿qué cantidad de gente en el tercer matrimonio? ¿Alguno en el cuarto? Ya no tienes una historia, ya tienes más bien fascículos coleccionables. ¡Qué impresionante! Quiéranse, pero cuidado, no vayas a salir de aquí diciendo, el padre Ángel dice que está bien, que nos queramos, estamos divorciados, vueltos a casar, pero ya nos dio permiso. No, yo no doy permiso a nadie. Si me presentas hechos consumados, quiéranse, no queda de otra. Sexto, no hay familias disfuncionales. No hay. Hay gente disfuncional. Si yo me voy, porque yo me fui con otra. Mi esposa, mi esposo y mis hijos ya quedan todos etiquetados de disfuncionales. Disfuncional el que se va. Disfuncional la que se droga. Disfuncional el adúltero. Disfuncional el borracho. Tu familia no puede ser disfuncional. ¿Sabes cuánta gente he visto sacar solito, solita a toda la familia adelante? Se fue tu marido, se fue tu mujer, agarra a tus seis hijos, estaba pensando en mi familia. Nosotros somos seis. Agarra a tus hijos y sácalos adelante. No podemos seguir arrastrando familias disfuncionales. Y séptimo, el más importante, nunca te separes de Dios. Nunca, por ningún motivo. Es que la iglesia nos excluyó. La iglesia no excluye a nadie. Te excluiste tú. Es que no nos dejan comulgar. Hay palabras que los curas no podemos tocar. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Yo no puedo corregir a Cristo. En verdad os digo, si un hombre se casa, se divorcia y se vuelve a casar, comete adulterio. Yo no puedo corregir a Cristo. Pero ¿sabes qué? Buenas noticias. No puedes recibir la Eucaristía, pero sí puedes adorarla. Vete a misa. Puedes ir a misa todos los días. Vete a dar un baño de la misericordia de Dios. Él sabe, es solo Él sabe lo que te pasó. Él sabe que te casaste embarazada. Él sabe que te casaste de 19 años y no sabías lo que hacías. Él sabe perfectamente lo que sufriste. Te pegaban. Yo no entiendo cómo hoy gente le pueda pegar a otra gente. Cuando lo oigo digo, no es cierto. Me estás contando una película de Rambo, tú. Que un hombre le pegue a su esposa. ¿Qué es esto, Rambo 4? Que una esposa le pegue al marido. ¿Qué es esto? Sí, porque también dicen que ya las mujeres están tremendas. Imagínense, un predicador hizo un experimento en un auditorio como este. Dice, pásense de este lado todos los hombres que se sientan dominados por su mujer. Se pasaron todos, menos uno. Dice, felicidades, ¿usted no se siente dominado por su mujer? Dijo, no, es que me dijo, pobre de ti si te levantas. Hoy uno ya ve cada cosa. Entonces, no entiendo que alguien pegue, pero a lo que iba, Dios sabe qué te pasó. Tú puedes ir al sagrario y decir, Señor, por respeto no te puedo recibir, pero te digo que me muero de ganas un día de volver a la comunión. Te digo que un día me confieso, por decirlo así directamente contigo, porque no puedo acceder al sacramento, pero te pido perdón por todas las tonterías que hago y ayúdame, un día quiero volver a la comunión plena. ¿Te encanta recibir la comunión? Felicidades, se ve que eres un tipazo, una tipaza. ¿Cómo se hace para volver a la comunión? Hay dos maneras de poder volver a la comunión. Primera, ve a buscar una posible nulidad de tu matrimonio. No, padre, dicen que tardan como 6 años. Busca la mañana, en 6 años ya estás comulgando. Si sigues diciendo tarda 6 años, te vas a morir sin comulgar. Venla a buscar. Además, el Papa Francisco ya decretó prácticamente que se van a agilizar todos los procesos. Hay gente que soñó. Ya todos los divorciados van a comulgar, no me digas. Todos los curas se van a casar, no me digas. ¿Quién dijo eso? Preséntame a alguien. Todo el mundo interpretando las palabras del Papa de una manera diferente. Lo único que ha dicho es se va a agilizar todo, y eso ya es maravilloso. Entonces ve a buscarte la nulidad. Segundo, ¿qué pasa si te dicen que tu caso no es de nulidad? Tú ni le muevas, no puedes. Tu matrimonio no es nulo. Segunda manera de volver a la comunión: pídele a Dios todos los días, pero con todo el fervor de tu corazón, que se muera la otra persona. No es cierto, no se le desea la muerte a nadie, menos se le pide. Entonces, ¿cuál es la segunda manera de volver a la comunión? Muy fácil. Si ya tienes una cierta edad, acércate a un sacerdote y dile: padre, mi mujer y yo, después de haber rezado, etcétera, queremos entrar a un programa para llegar a vivir como hermanos. Evidentemente, si tienes una cierta edad. Te casaste de 25, te divorciaste de 27, te casaste de 31 y vienes a decirme que quieres vivir como hermano, que se lo crea tu padre, no se puede, tienes 30 años. Pero si ya tienes 60, si ya tienes 65, yo no soy nadie para decir la edad, ¿eh? El otro día un señor de 72 años me dijo: padre, así como me ve, aquí estamos todavía bien puestos. La iglesia no te dice edades, ¿eh? Los que tengan 70, pásenle por aquí. No, hombre, no, ¿cómo crees? Es una cuestión completamente tuya, pero seamos honestos. ¿Qué prefieres? Si ya tienes una cierta edad, ¿tener una relación de vez en cuando o comulgar todos los domingos? Vamos a hablar en plata. El otro día me dijo un señor: padre, el sexo en el matrimonio es exactamente lo mismo que la Coca-Cola. Primero fue regular, después light, ahora cero. Si ya estás en light o en cero, ya prescinde de ciertos actos de afecto y de cariño. Lo demás lo puedes seguir haciendo. Vivimos juntos, somos compañeros, somos padres de los mismos hijos. Prescinde nada más de la intimidad. Ya tienes 60, 65. Me dice el otro día, me contaron que un señor llegó a su casa, su mujer ya estaba en la cama, él llega, se mete por detrás de ella y le susurra al oído: mi amor, estoy sin pijama. Le dice ella: no te preocupes, duérmete, mañana yo te lavo una. Si ya estás en esa situación, ya prescinde. Acércate a un cura. A ver, ¿qué tengo que hacer para volver a la comunión? Tengo 60 años, 65. Venga, vivimos como hermanos y se cumple tu deseo maravilloso. Pues bueno, hasta aquí mis 7 consejos. A los divorciados y a los divorciados vueltos a casar. ¿Qué significa defender el amor? ¿Por qué hice esta charla, por lo menos este capítulo? Mira, nos enfermamos. Leí el otro día esta frase que me llamó la atención: tu única debilidad eres tú. Y es muy cierta, nos ponemos a echarle la culpa a todos de todo. Yo estoy divorciado porque soy hijo de divorciados. Yo no quiero a mi esposa o le pego a mi esposa porque mi papá era de rancho, nos pegaba a todos. Tu única debilidad eres tú. ¿Qué me importa tu papá? ¿Qué me importa de dónde estudiaste? Es que yo nunca pude salir al extranjero. ¿Ya para qué lo dices? De nada sirve. Tu única debilidad eres tú. Los límites que tú te marcas. ¿Te pegaron de chico? Puedes tratar a tu esposa, a tu esposo como una dama, como un caballero. ¿Te dejaron? ¿Tu papá murió? Mi papá murió cuando yo tenía 14 años. No estoy traumado, no me pasó nada. Sufrimos un ratito y aquí estamos. No pasa nada. Tu única debilidad eres tú y, por tanto, tu única grandeza eres tú mismo unido a la gracia de Cristo. Hoy puede ser el primer día de tu nueva vida. Levántate, cambia. Haz un propósito bueno y quiéranse más. ¿Sabes cómo tendrías que salir de aquí? queriendo querer más a tu marido, a tu mujer, queriendo tratarla, tratarlo mejor. Yo con eso me doy ya por satisfecho. Tu única debilidad eres tú. Segunda frase que me llamó la atención: el hombre es más duro que el hierro, más frágil que la piedra. Perdón, más duro que el hierro, más fuerte que la piedra y más frágil que una rosa. Parece una contradicción. ¿Cómo que somos más duros que la piedra y que el hierro y más frágiles que una rosa? Mira, si te cuento lo que he visto en 25 años ayudando matrimonios. Gente que se levanta de un cáncer como si no hubiera pasado nada, incluso mutilado, mutilada en su cuerpo. Gente que se levanta de una quiebra económica. Papá y mamá que pierden a un niño de 5 años por una enfermedad horrible y que dices, estos dos se van a destrozar. Y no, ahí están los dos. Se les murió un hijo y ahí van los dos adelante. Somos de piedra. Pero también he visto cosas como esta. Me enamoré de otra mujer, voy a dejar a mi mujer y a mis 3 hijos. Oye, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Padre, es una pasión más fuerte que yo. Es un sentimiento más grande que yo mismo. No lo puedo controlar. Pues no que éramos de piedra y de hierro. Para algunas cosas sí, para otras no. Y menos hoy que dicen que todos los hombres pasan por 3 etapas en su vida. Primera, cuando le gustan todas las mujeres. Segunda, cuando les gusta solo una mujer. Tercera, cuando le gustan todas menos una. Y esto desgraciadamente hoy le pasa también a las mujeres. Me gustan todos menos mi marido. Ah, mira qué detalle, qué detallito. Pero lo que me hizo hacer defender el amor fue un librito que me leí que se llama El amor no basta. Me impresionó. El amor no basta. ¿Por qué me impresionó? Porque toda la vida me habían dicho lo contrario. Si hay amor, todo lo demás es lo de menos. El amor basta. Pues ¿sabes qué dice este libro? El amor no basta. Hoy es importantísima la persona. ¿Qué significa la persona? Tú y yo. Todos los que yo he casado, creo, han llegado al altar enamoradísimos. Velos después de 25 años. ¿Dónde quedó ese amor impresionante? Algunos que yo he casado no llegaron a 5 años. El amor no basta, es importantísima la persona. Te pongo 2 ejemplos para que me entiendas. Me presentan a mí a 2 esposos que se están matando. Me los traen para que los ayude a divorciarse en paz. Tienen 3 años de casados, 21 años de vida. Les digo, oye, ¿qué les pasó? Padre, nos casamos de 18 años, estábamos esperando un bebé, no teníamos estudios, no teníamos trabajo. Tuvimos que ir a vivir 1 año y medio en casa de mi suegra, nació el bebé, etcétera. ¿Saben lo que yo les digo? No fue amor. ¡Qué pena que te lo diga! A los 18 años, esperando un bebé, sin trabajo, sin estudios, perdóname, no fue amor. Hace 50 o 60 años sí, hoy no. Entonces, ¿qué fue? Pasiones, sentimientos, perdón, calentura. Hay que llamar las cosas por su nombre, pasiones. Segundo ejemplo, me traen a unos que se están divorciando para que los ayude a divorciarse. ¿Qué les pasó? Tienen 35 años de casados. Y se están matando. ¿Qué les pasó? ¿Cómo se casaron ustedes? Padre, nos casamos de 24 y de 26 años. No estábamos esperando bebé. Nos respetamos hasta el matrimonio. Los dos con trabajo, los dos con estudios, los dos con carrera. No tuvimos que vivir 1 año y medio en casa de la suegra. Y a los 35 años de casados se están divorciando por un adulterio o porque ya no te quiero. ¡Qué impresionante! ¿Qué les voy a decir yo? Claro, no fue amor. ¿Cómo que no fue amor? Fueron 30 y tantos años de amor, sí hubo amor. Lo que falta es la persona. Nos enfermamos de las famosas enfermedades que yo llamo del espíritu. Ira, lujuria, soberbia, egoísmo, pereza, irresponsabilidad y tantas otras cosas. ¿Sabes qué? La palabra enfermedad a todos nos choca. Nos choca. Si yo te dijera, ¿sabes qué? Saliste mal en tus estudios, estás enfermo. Te pones así y sin embargo, ¿sabes qué? Las verdaderas enfermedades no son las que tú conoces, son las del espíritu. ¿A qué me refiero? La palabra enfermedad nos choca. Mira, cuando nace un bebé, lo único que importa es que esté sano y que esté completo. A nadie le importa lo demás. Si es niño, si es niña, güerito, morenito, si se parece más a la mamá, si se parece más al papá. Basta con que no se parezca mucho a otro señor y ya está, ¿no? Todo lo demás es lo de menos. Cuando nace un bebé, que esté sano y que esté completo. Si no viene sano y completo, en Estados Unidos los matan. En Europa también. ¿Cómo se te ocurre traer un niño down al mundo? Mátalo. ¿Cómo se te ocurre traer un cieguito? Mátalo. No dicen mátalo, interrupción del embarazo, sinvergüenzas, asesinato. Eso es un asesinato. ¿Y por qué los asesinan? Porque no pueden soportar la enfermedad que trae el bebé. Es increíble cómo estamos así con la enfermedad. Hace como 5 años viví yo 3 meses en Estados Unidos. Un día tuve que ir a la peluquería. La tía esta que me estaba, ustedes se preguntarán, ¿y a qué fue? A que me despuntaran un poquito. Fui a saludar. Pues mira, la tía que me estaba cortando el pelo, se le cae el peine, lo recoge, lo tira a la basura y saca uno nuevo y me dice, joven, cambié el peine. Yo digo, ¿y a mí qué? Ni que el suelo en una peluquería de Estados Unidos estuviera todo lleno de bichos y de contagios. Ah, es que le tenemos pavor a la enfermedad. Hasta me acordé, cuando yo era niño, se me caía la mamila, el chupón, la paleta. Mi mamá lo recogía, lo purificaba, te lo volvía a enchufar y no se moría nadie. Hoy, ya, tíralo, ya no sirve. Pavor a las enfermedades le tenemos. Y sin embargo, ¿sabes qué? Los enfermos que tú conoces no son los verdaderos enfermos. No son los verdaderos enfermos. Hay mucho enfermo sano y mucho sano dramáticamente enfermo incompleto. ¿Conoces a Tony Meléndez? Le faltan los 2 brazos. El tío se casó, adoptó hijos, maneja el coche, se viste, se hace su desayuno. Yo no me atrevo a llamarlo enfermo. ¿Conoces a Nick, el australiano? Ni piernas ni brazos. ¿Llamarlo enfermo? El tío se dedica a dar conferencias motivacionales a los que tenemos piernas y brazos. Métete a YouTube y pon mujeres sin brazos. Te van a salir 2 mujeres cargando a sus bebés con los pies, dándoles de comer y cambiándolos con los pies, que es un espectáculo. Esos no son los enfermos. En Guadalajara, hace muchos años, participé en un concurso de lectura, yo como juez, 20 niñas de 14 años completamente ciegas, con el sistema Braille, puntitos. Estaba yo escuchándolas y decía, no puede ser, qué pronunciación, qué entonación, qué velocidad, qué perfección. Las estaba escuchando y estaba pensando, ojalá leyeran así las señoras que pasan a leer en mi parroquia. Que a veces dicen cada tontería. El otro día salió una y a mitad de lectura dice, abran paso. Perdón, Abraham pasó del otro lado del mar. Me desbarató la misa la tía esta. Al final diciéndome todos, estuvo buenísima la misa. Por la homilía, no hombre, no, por la estupidez que dijo la señora. Ni quien se acordara de lo que dije. Cuando terminó el concurso, subo a darle a la niña su premio. Me la llevo así de la mano hasta el final del auditorio para ayudarla a bajar las escaleras. No les miento, a mitad de escalera, la niña me detiene a mí y me dice, padre, ¿sabe lo que le pasó a ese señor que era ciego? No, ¿qué le pasó? Entró a la cocina buscando quién sabe qué cosas, tocando así todo, y de pronto se encuentra con el rallador de quesos. Lo toca todo y dice, ¿quién fue el idiota que escribió esto? Me lo cuenta una niña ciega, riéndose de su propia situación. Yo le di un abrazo y un beso y le dije, perdón, eres la tía más sana que he visto en mi vida. Que Dios te mantenga esa alegría, esa jovialidad, ese entusiasmo en la vida. Pues bueno, ¿quiénes son los verdaderos enfermos? Mira, todos estamos enfermos de algo. Lo primero que hay que hacer es reconocer que todos estamos enfermos de algo. Dicen por ahí que después de los 40, si no te duele nada, muy probablemente es que ya estás muerto. Todos tenemos algo. Uno ronca, la otra cojea. Uno tiene una bolita aquí atrás, la otra tiene una bolita aquí adelante. Todos tenemos algo. Sí, pero son cosas que te permiten vivir, ser feliz y hacer felices a los demás. En cambio, si yo te digo, traes una bolita en el páncreas, una bolita en el pulmón, vea que te la quiten hoy porque te vas a morir. No puedes vivir ni ser feliz con eso así. Esas son gravísimas. Lo mismo pasa con el espíritu. Todos tenemos algo. Unos tenemos un poquitín de mal carácter, otros somos medio impuntuales, unos somos medio desordenados, desordenadas, pero son cosas que se puede seguir adelante. En cambio, cuando te encuentras con un soberbio, una lujuriosa, un egoísta, una irresponsable, no se puede vivir, no se puede ser feliz. Ve a que te arreglen cuando termine esta charla. Probablemente alguno se quedará pensando: padre, yo tengo todas las enfermedades que usted dijo y otras cuatro que no mencionó. No te preocupes, a Cristo le presentaron un ciego y le dijeron: ¿quién pecó, este o sus padres? Ni él ni sus padres, para la gloria de Dios. Lo tocó y lo curó. Ah, qué fácil. Si a mí ahorita se me aparece Cristo y me toca y me cura, ya la hice. Se te puede aparecer. ¿Sabes cuántos milagros hizo Cristo en vida? Si te lees los cuatro evangelios, ¿qué serán? ¿100? ¿120 milagros? No los he contado, son poquísimos. Hay un evangelio que dice: le presentaban a los enfermos y los curaba a todos. ¿Cuántos eran? ¿1,000? ¿2,000? ¿10,000? Vamos a exagerar. Cristo en vida hizo 20,000 milagros, exagerando un poquito. ¿Sabes cuántos milagros ha hecho Cristo de 2,000 años para acá? 50 millones diarios. Y seguramente me está escuchando y dice: inútil, hago más de 500 millones diarios. El 21 de mayo, la Iglesia en México festeja la memoria litúrgica de los santos mártires Cristóbal Magallanes y compañeros mártires. 25 santos canonizados en un solo acto por el siervo de Dios Juan Pablo II, el 21 de mayo del año 2000. Este día, un acto de estricta justicia, actualiza la memoria de aquellos testigos de Cristo que murieron por odio a la fe, perdonando a sus verdugos y sin oponer resistencia en tiempos de persecución religiosa. El más antiguo de todos, el primero en hacer la ofrenda de su vida en ese contexto tan doloroso, San David Galván Bermúdez, que fue maestro del seminario de Guadalajara, un notable apologista, es decir, defensor de la fe, que lo hizo a través de la predicación, estableciendo sindicatos para obreros católicos y con la prensa escrita. Muy joven, el 15 de enero de 1915, fue testigo de cómo la ciudad de Guadalajara era convertida en campo de batalla por parte de los carrancistas y de los villistas, que se enfrentaron en una lucha fratricida y encarnizada. En un acto ciertamente temerario, hasta las goteras de Guadalajara, en el Cerro del Cuatro, estuvo San David Galván auxiliando a los heridos, a los agonizantes, a los muertos. El 30 de enero de ese año quiso repetir lo mismo que había hecho en las faldas del Cerro del Cuatro, pero esta vez la adversidad hizo que una persona que tenía especial interés por privarlo de la vida lo aprendiera, un capitán de nombre Enrique Vera. Mientras se dirigía a auxiliar a los heridos albazo que capitaneara Julián Medina y que yacían muertos o moribundos en el Jardín Botánico de Guadalajara, fue hecho prisionero y pocas horas después fusilado en los muros del Panteón de Belén y del Hospital Civil, que es el mismo espacio, el mismo perímetro, por la calle de Coronel Calderón. Sin embargo, el que encabeza la lista de estos mártires mexicanos es San Cristóbal Magallanes Jara, un singularísimo testigo de Cristo, notable pastor, que en una población muy, muy aislada, Totatiche, al norte de Jalisco, tuvo la buena atingencia de atender con celo durante más de 20 años a sus coterráneos, porque él mismo había nacido en ese lugar. Son incontables las obras que aún subsisten de San Cristóbal Magallanes. Como él fue párroco del señor arzobispo, futuro arzobispo de Guadalajara, don José Garibí Rivera, cuando se formó este grupo de mártires, Monseñor Garibí, primer cardenal mexicano, quiso que San Cristóbal Magallanes encabezara este grupo. Se intenta construir un santuario para honrar a estos mártires mexicanos, y este día en la arquidiócesis de Guadalajara, encabezados por el cardenal Juan Sandoval Iñiguez, muchos tapatíos visitarán el Cerro del Tesoro, donde se aspira a construir un templo muy grande que en su momento será un santuario, si Dios así lo quiere, a los santos mártires mexicanos. Solo Dios sabe cuántos milagros hace diario. Confesiones, arrepentimientos, la Eucaristía, un marido que pide perdón, una mujer que vuelve a su casa. Milagros diarios preciosos. Felicidades, tú puedes ser el próximo. ¿Sabes qué te voy a pedir? Que después de que escuches lo que voy a decir hoy, te decidas a hacer el próximo sábado, el próximo domingo, una confesión profunda. Y le digas a nuestro Señor, quítame ya la violencia. Quítame este carácter, quítame las manifestaciones de mi carácter. Ayúdame a ser mejor persona. Hazme un hombre fiel. Hazme una mujer sincera. Vas a ver qué milagrazo puede obrar Cristo en tu vida sin que lo veas. Recibes la comunión y dices, ya Señor, quiero cambiar y quiero ser la mejor madre, el mejor padre y dar el mejor ejemplo. ¿Cuáles son las enfermedades? Primera, los ciegos. Los ciegos no son los que tú conoces que van por la calle con un perrito o con un palo. No, hombre, no, esos ven de maravilla. Ciegos y ciegas, tú y yo, los que no queremos, no sabemos, llega un momento en que no podemos ver. ¿Y qué es lo que no vemos? Todo el mal que hacemos con nuestra manera de ser. Ciegos y ciegas, quienes no ven todo el bien que podrían hacer si cambiaran un poquito. Te la pongo así de fácil. Si tú hoy cambiaras un poquito la manera de tratar a tu marido, a tu mujer, te cambia la vida completamente. Nada más por ser más buena gente. A veces uno se encuentra anuncios impresionantes. Vente a vivir aquí y serás feliz. No, hombre, no. ¿Por qué? ¿Por vivir en las lomas o qué? Cómprate este carro y te cambia la vida. No es cierto, no te cambia nada. ¿Quieres que te cambie la vida? Trata mejor a tu marido, a tu mujer. Llévate esta palabra bellísima a tu casa, el trato. Con esta voy a cerrar la conferencia, el trato. Si hoy decides tratarse mejor, les cambia la vida, abre los ojos. ¿Sabes por qué te digo ciego, ciega? Porque es curioso, ¿eh? No vemos. Somos geniales todos para ver hacia allá. No vemos hacia acá, vemos hacia allá. Por eso existen frases como esta: este hombre no ve cómo trata a su mujer, esta mujer no se da cuenta de lo que le está haciendo a su marido, estos dos papás no ven cómo están echando a perder a sus hijos. Somos geniales para ver hacia allá. Hoy voltéate los ojos hacia adentro y ve y dime cómo tratas a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, a tus empleados, a tus trabajadores. Te cambia la vida. Ciegos y ciegas, quienes no alcanzan la felicidad porque ni siquiera se dan cuenta de lo que tienen. No se dan cuenta de lo que tienen. Yo pertenezco a familia misionera. Hice misiones muchos años aquí cerca, en Guadalajara. En una ocasión me tocó entrar a un pueblo de estos espantosos, una ranchería, 20 casas. Venía yo con 8 misioneros laicos. Entramos a una casa, no les miento, del tamaño de esta tarima, eran 5 metros por 5 metros. Ahí estaban papá, mamá y 4 hijos, los 2 más chiquitos medio encuerados. Techo de asbesto, un foco, un ventanuco, una silla, una mesa. No había un baño, había un lavabo y fuera un comal. Baños comunitarios para el tiempo de la caña y cosas por el estilo. Ahí se metían todas estas familias durante meses. Llego ahí y qué impresionante. Después de rezar con la familia, darles unos juguetitos a los niños y tal. Échenme una mano con los niños porque, como ven, no sigo mis papeles. Que no me distraigan, please. Nada más, no hace falta que los saquen, basta con que los amordacen. No es cierto. Que me los pongan lo más lejecillos posible. Entramos a la casa. Después de rezar con ellos y de darles una canasta básica, me dice la señora: padre, les ofrezco unas quesadillas. Nada más verle las manos negras, las uñas de tierra del campo, los 8 laicos al mismo tiempo dijeron: no, muchas gracias, como creía, desayuné. Yo era el cura, no podía decir que no. Encantado, yo sí me echo unas quesadillas. Se sale la tía y regresa 3 minutos después con queso envuelto en un periódico, tortillas envueltas en un trapo. En el comal de fuera comienza a tortearme mis quesadillas. Los 8 misioneros se me quedan viendo y me dicen: padre, se las va a comer. Mira, yo les dije, si tienen bichos, serán al pastor o serán al carbón, no pasa nada. Me comí 4 y aquí estoy. Cuando terminamos de comer, nos dijo la señora una cosa que no vamos a olvidar nadie nunca en toda la vida. Dice esta mujer: padre, vuelvan cuando quieran, esta es su casa. Solo le pido una cosa: pida mucho por los pobres. Nosotros tenemos todo, pero hay gente que no tiene nada. Ellos no eran los pobres. Me volteo a ver qué significa tenemos todo: un foco, una mesa, una silla, un ventanuco, techo de asbesto, un comal fuera, baños comunitarios, tenemos todo. ¿Quieres sacarle provecho a esta reflexión? Hoy mismo, llegando a tu casa, antes de que se te pase el fervor, haz los 2 inventarios que toda persona tiene que hacer en su vida. Primero, el inventario de las cosas que tienes. Te vas a impresionar. Tú no tienes 25 metros cuadrados. Tú tienes 100, 200, 500. Alguno tendrá un rancho de 3 hectáreas. Alguno tendrá doble casa. Tú entras a tu casa y hay 4 recámaras y una sala y luz por todas partes. Entras a tu cocina llena de latas, un refrigerador. Señoras, entren virtualmente conmigo a su vestidor, ábranlo completito. Vean sus 50, 60 vestidos, pantalones, si no es que 100 o más, y digan: no tengo ni qué ponerme. Vean sus 25 pares de zapatos, no sé qué voy a llevar mañana a la primera comunión. Y tienes 25, tú y yo tenemos todo, todo lo tenemos. Y ese es el inventario de las cosas que tienes. Segundo inventario más importante: haz tu inventario espiritual, moral. ¿Y eso qué es? Tengo a Dios. Y dice Santa Teresa: quien a Dios tiene, nada le falta. Tengo a Dios, soy el tío más rico del mundo y no me he dado cuenta. Pero no solamente tengo a Dios, tengo marido, tengo mujer, tengo 4 hijos. ¡Qué maravilla! ¿Conoces a una mujer entrada en años que nunca haya podido tener un bebé? ¡Qué sufrimiento! Tú tuviste 4, uno antes de casarte, sin vergüenza. a ti los hijos se te salieron. ¡Qué maravilla! Tienes 4 hijos, tienes a Dios, tienes marido, tienes amigos, tienes hijos, tienes trabajo que te da una dignidad. No me gusta mucho mi trabajo, padre, pero tienes trabajo que te permite ganar, comprar, invitar, regalar, compartir, disfrutar. Eres el tío, la tía más rica del mundo y no te has dado cuenta porque como estás ciego, vives tratando de ver otras cosas, ves lo que te falta en lugar de ver todo lo que tienes. Abre hoy los ojos y no te vuelves a quejar en toda tu vida. Segunda enfermedad, los sordos. ¡Qué enfermedad tan horrible! No son los que tú conoces que no oyen nada. No, hombre, no, esos oyen de maravilla. Sordos y sordas, tú y yo, quienes no sabemos escuchar. Consejo para señores, hombres, a la mujer hay que escucharla, hazle como quieras. A la mujer hay que escucharla. Una mujer que se siente escuchada se siente amada. No escuchada, no amada. Consejo para señores, hombres, escucha a tu mujer. Cuando tu mujer te hable, ve metiendo cíclicamente expresiones como esta: no me digas. ¿Qué más? ¡Qué barbaridad! Con estas 3 frases puedes estar hasta 25 minutos. Nada más velas metiendo y metiendo y metiendo. De vez en cuando sorpréndela con un "no puede ser". Hasta pensará que la estás escuchando, pero escúchala. Dale su tiempo. Hombres, a los hombres hay que atenderlos. Un hombre que se siente atendido se siente amado. El problema de no escuchar, ¿sabes quiénes somos realmente los sordos? Los que siempre tenemos la razón. Hazle como quieras, yo tengo la razón. Siempre te gano, yo siempre tengo razón, así que ni fastidies, yo siempre tengo la razón. Hay gente que está convencida, Yo tengo la razón en todo. Un día leí esta frase: el matrimonio es una relación entre 2 personas en la que una siempre tiene la razón y la otra es el marido. Revisa si no está pasando esto en tu casa. Cualquiera de los dos. Yo nomás les presento una fórmula matemática que aprendí hace unos años y que me ha ayudado muchísimo en mi propia comunidad y a orientar a los demás. ¿Cuál es? Mira qué fácil. Gana todas las discusiones pequeñas. Perderás el corazón de tu marido, de tu mujer. Pierde todas las discusiones pequeñas, pero quédate con el corazón de tu marido, de tu mujer. Ahí está el grandísimo secreto de la sana convivencia. Pierde todo lo pequeño, pero quédate con el corazón del marido, de la mujer. Padre, ¿qué es lo pequeño? Más bien te pregunto yo, dime cuáles son las discusiones grandes. Si hay 4 cosas de las que vale la pena discutir con el marido, con la mujer. ¿Dónde vamos a vivir? ¿De qué vamos a vivir? ¿Cuántos hijos queremos tener? ¿Qué hacemos con tu mamá? Son 4 cosas. Todo lo demás son estupideces, de verdad. Entren dentro de ustedes y piensen de qué discutimos. Yo que cuando estoy en Roma o cuando estoy en Puebla y tengo mi despacho y me toca atender gente, oyes cada cosa. Llegan los dos al coche y dicen, comienza la discusión. ¿Cerraste la puerta? No, yo me salí primero. No, yo me salí por atrás. Bueno, pero yo llegué primero. Sí, pero yo estoy manejando. Bueno, bájate tú, yo estoy sacando el coche. Ya se pelearon por una puerta. ¿Cerraste el gas? No, siempre lo cierras tú. Por eso, a ver cuándo lo cierras tú. Es que yo no sé dónde se cierra. Ese es el problema, que tú no sabes nada en esta casa. Así nos vamos a ir al cine. Pierde todas las discusiones pequeñas. Bájate, cierra la puerta, cierra el gas, dale de comer al perro, todas las estupideces. Pero quédate con el corazón de tu marido, de tu mujer, que cuando valga la pena, entonces sí discutimos. Los sordos. Tercero, los mudos. Una enfermedad todavía peor. ¿Quiénes son los mudos? No son los que tú conoces que no tienen el don de la palabra. Mudos auténticos, los que no hablan, los que no quieren hablar. Los mudos que tú conoces se las arreglan, tienen su propio vocabulario. Yo tengo un ejemplo precioso en mi casa porque mis papás se conocieron cuando ella tenía 12 y él 17. Se pusieron de novios, pero estoy hablando de hace casi 60 años. En aquel tiempo no se podía ver a la novia más que media hora el domingo después de misa, en presencia del papá, la mamá, 7 hermanos, un perro, un perico, todos ahí juntos. Mis papás se adoraban. Los dos aprendieron el lenguaje de los sordomudos. Me dicen mis tías: Ángel, tendrías que haber visto a tus papás todos los días a las 5 de la tarde volviendo del colegio en el centro de Puebla, estas casitas coloniales de balcón a balcón. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué guapa estás? Nos vemos mañana. ¿Qué te dejaron de tarea? Hasta que aparecía mi abuelo con otro tipo de signos y señales y se acababa la conversación. Estos dos se casaron, tuvieron 6 hijos, se casaron de 19 y 25 más o menos. Yo soy uno de ellos. ¿Sabes cuántas veces pregunté en la mesa: papá, ¿qué vamos a hacer el domingo? Mi papá le hacía a mi mamá: no digas nada, vamos a llevarlos a esquiar a Valsequillo, vamos a nadar, vamos al cine, etcétera. Y los 6 hijos viendo en qué hablan estos dos. ¿Sabes qué? Cuando quieres comunicar, te las arreglas. Hay 2 tipos de mudos. El primero, el que no habla. La que no habla, tremendos, qué daño hacen. Me dice una señora: padre, en buen plan, me casé con una momia que ve tele, es impresionante. Y me la dieron embalsamada, o sea, el tío no abre la boca, no dice una palabra. Digo, tú lo escogiste. No, no era así, padre. Cuando éramos novios hablaba esto, lo otro. Ahora, ¿qué te falta? Nada. ¿Cuál es tu problema? Tú a lo tuyo, yo a lo mío. Tú sabías que yo era medio callado, tú sabías que yo era introvertida, y te tienen así, enfermedad tremenda. No te voy a cambiar hoy, pero mira, si ya lo estás oyendo y sabes que eso es un problema para tu marido, para tu mujer, ¿por qué no te propones hablar un poquitín más? Pero, segundo tipo de mudos, los que sí hablan, pero son incapaces de transmitir sus sentimientos. Hablan todo el día de perros, gatos y caballos, pero no pueden transmitir sus sentimientos. ¿A qué me refiero? Voy a hacer una pregunta horrible, pero ni modo, tengo que hacerla. Es parte del show. No se volteen a ver, marido y mujer, no se vayan a delatar. Mejor vean todos al frente. Preguntota. Ustedes dos son de los que todavía se dicen: te quiero, te amo, te necesito. Pues necesitar, lo que se dice necesitar a fin de mes, y no siempre. Cuando ustedes dos eran novios: te quiero, te amo, te necesito, princesa, mi amor, chocho, bizcocho, quizá cuántas cosas se decían, apodos, palabras bonitas. Ahora que tienen 10, 15 años de casados, si me está escuchando aquí alguna persona que ya no dice ni siquiera te quiero, hoy es el día. Aprovecha el pretexto de que tuvimos esta charla. Vuelve al te quiero, por lo menos pasarás al te amo. Voy a hacer una preguntota que es de otra charla que se llama la intimidad conyugal. Si ustedes dos ya no se dicen te quiero, te amo, te necesito, ¿me pueden decir qué se dicen para tener intimidad? Ahí te voy. Con permisito. Vente para acá. No, eres el tío más romántico, la mujer más romántica que he visto en mi vida. Por lo menos te quiero. Mudos y mudas, ¿hace cuánto que no le dices a tu mujer que está guapa? A una mujer hay que decirle que está guapa 5 veces a la semana. A los hombres, 2 veces al año. Navidad y cumpleaños, ¿sabes lo poco que nos importa? 2 veces, estamos felices ya. A la mujer hay que decirle: qué lindo vestido, qué bonitos aretes, qué bien te quedó el pelo, qué guapa estás, eres su marido. Te voy a decir una cosa muy triste, pero te la tengo que decir. No se lo dices tú, se lo están diciendo en la calle. El marido no se da cuenta. Los amigos, el jefe, el compañero, en la tienda, en el negocio, son los que la están chuleando, y tú ya no. No le dices a tu marido que está guapo, que sigue siendo muy interesante, que es el amor de tu vida. Se lo está diciendo una secretaria. Se lo está diciendo una compañera. Díganselo ustedes. Propósito de esta charla. Saliendo de aquí, te quedas viendo a tu mujer a los ojos y le dices: ¡Qué guapa estás! Después te confiesas si quieres, no pasa nada. No es cierto. No es cierto. Todas las mujeres son guapas, todas. Unas más y otras más todavía. Y no creas que lo digo para sacar la pata de donde la metí. No. Estaba yo en Estados Unidos, enciendo la tele, y me sale un programa de estos estúpidos, horribles, de estos de un conductor, un invitado, 300 macacos en el auditorio, y los llamo macacos porque puro acarreado a votar por el divorcio, por la homosexualidad, por las bodas gay, de estos programas horribles. Pero me lo quedé viendo, ¿por qué? Porque cuando lo encendí, estaba ahí y oí una pregunta interesantísima. Le dice el conductor al invitado: según tú, ¿quién es la mujer más hermosa del mundo? Responde el tío, pero a bote pronto: mi mujer. Sí, hombre, sí, se entiende, pero estoy hablando de la mujer más hermosa de todo el mundo. Mi mujer. Que sí, hombre, pero estoy hablando de las artistas de todo. Mi mujer. Lo dejó callado. Le dice el invitado al conductor: tú tienes que cambiar tu concepto de belleza y de hermosura. Mi mujer es la mujer más hermosa del mundo. 30 años conmigo, con ella me acuesto, con ella me levanto, es la que me trae un café a la cama, es la madre de mis 4 hijos, todo lo que yo he hecho en la vida porque ella estaba al pie del cañón formando a los hijos, con ella he conocido lo que he conocido. Cuando perdí el trabajo y nos la vimos fatal, ella se metió a trabajar y un añito me sacó adelante con toda la familia. No hay mujer más hermosa que la mía. Se levantaron los 300 macacos aplaudiendo, como diciendo: por fin alguien dice la verdad. Yo les pregunto a ustedes: ¿quién es la mujer más hermosa del mundo? Nicole Kidman. No me digas. Pregúntale a Tom Cruise cómo le fue. ¿Quién es el hombre más hermoso del mundo? Brad Pitt. No me digas. Pregúntale a Jennifer Aniston. Ni 4 años se aguantaron. ¿Quién es el hombre más hermoso del mundo, por decirlo así? Tu marido, el padre de tus 3 hijos, el que trabaja 8 horas al día para que no falte nada en tu casa, con el que te acuestas y te levantas, con el que dialogas, con quien has llorado, con quien te has peleado y te has reconciliado. Quienes se han ofendido pero han seguido adelante. Ah, mira, se lo tienen que decir más, si no... Mudos y mudas. En pocas palabras, ¿sabes cuál es la mujer más hermosa del mundo? Muy probablemente la que está hoy aquí sentada a tu lado. Esa no, la del otro lado. Ya la estaba abrazando el tío este. Mudos y mudas. Cuarta enfermedad. Y comenzamos con... Es verdad que a veces te encuentras un mudo porque la mujer no para de hablar. Platíquenlo también. He estado con gente que la mujer no deja de hablar. Me dice el otro día un señor: padre, mi mujer no para de hablar, es que es impresionante. Y le digo: no, hombre, no, pero hazle la lucha, tienes que hablar tú también. No se puede así. Padre, en mi casa el problema de la comunicación está solucionado. Mi mujer habla todo el día, yo me encargo nada más de los monosílabos. Sí, no, ok, bueno, vale, ya, basta. Palabritas. Dije: eso no es comunicación, eso es ponerse de acuerdo. No, padre, usted no conoce a mi mujer. Mire, yo llego al coche, todavía no he terminado de cerrar la puerta cuando ya comenzó la catarata de indicaciones. Cierra la puerta, ¿no? Ponte el cinturón, préndete el aire, pon las luces, dale derecho. Vamos, va, derecho, derecho, hasta que yo te diga, tú dale derecho. El poste, el metro, va a pasar esto, latra, pum, tal, la viejita. Me dice: padre, para que me entienda, yo creo que mi mujer cuando era niña se tragó un GPS. Lo tiene aquí atorado. Se lo tragó. Estoy nada más esperando el momento en que me diga: recalculando la dirección. Si eres una de esas, también bájale para que el marido pueda hablar. No lo hagas tú un mudo. Cuarta enfermedad. Los mancos. ¿Quiénes son los mancos? Enfermedad tristísima, no es Tony Meléndez. Mancos y mancas, quienes no saben ser cariñosos y quienes no saben servir. y qué daño hacen. ¿Qué significa no saben ser cariñosos? Cuando ustedes dos eran novios, eran peligrosísimos, peligrosísimos. Todo el día querías beso, abrazo, apapacho. No se sabía si la estabas besando o fumigando. Era una cosa impresionante. Desmayada la tía. ¿Por qué digo peligrosísimos? Sus papás estaban encima de ustedes. ¿A dónde vas? ¿A qué hora llegas? No te subas solo con él. Pónganse aquí donde yo pueda verlos. Hace un rato tuve una charla con los jóvenes. Son peligrosísimos. Me dice el otro día una niña, 17 años. Padre, ¿qué hago? Mi novio todo el tiempo me pide que me siente en sus piernas. ¿Qué le digo? Yo le dije, llévalo al psicólogo, a lo mejor tiene complejo de silla. Pero ¿sabes qué? Los novios, beso, abrazo, apapacho, tocarnos, sobarnos, acariciarnos todo el día. Ustedes dos ya están casados, bendecidos por Dios. No tienen que esconderse de nada, no hacen actos pecaminosos, tienen un sacramento. ¿Y cuánta gente oigo? Padre, le doy la mano a mi marido en la calle y me la suelta. Mi marido no me da la mano más que el domingo en misa, padre, cuando el padre dice pueden darse la paz. ¿Dónde quedó todo el cariño que tenías? Y está el tema complicadísimo de la intimidad. La intimidad dura 2 horas, la charla que tengo. No la puedo dar ahorita, te doy un entremés porque tiene que ver con lo que estoy diciendo. ¿Qué te puede enseñar a ti un cura sobre la intimidad? Nada. No vengo a enseñar nada. Vengo a decirte simplemente, cuidado con los pretextos. Nadie te puede enseñar nada de la intimidad. ¿Sabes quién es tu único maestro o maestra? ¿Tu marido, tu mujer? Todos los hombres y todas las mujeres somos diferentes. Imagínense que yo les digo, los voy a enseñar a tratar a una mujer. No me diga, ¿conoces a todas o qué? ¿Conoces a todos los hombres? Nadie te puede enseñar. Por eso se llama intimidad. Ustedes dos, saliendo de aquí, platiquen. ¿Cómo estamos en este campo? ¿Estás seguro que tu mujer está satisfecha así como están? ¿Estás segura que tu marido está contento y satisfecho así como están? Solo te lo puede responder él. El otro día me llama por teléfono una señora y me dice, padre, mi marido se jubiló de la cuestión sexual sin avisar. Se jubiló el tío. No sé si darle un título, un reconocimiento, un diploma por estos 20 años de servicio. Se jubiló el tío. Me llama un señor y me dice, padre, yo llego a la cama, haga de cuenta que me casé con una espalda. Mi mujer se voltea. Si la toco, se va más para allá, casi se cae. Cuando no se puede, no se puede. Me estalla la cabeza. Ok. Pero cuando no se quiere, se te nota. Ayer te estallaba la cabeza. Hoy te estalla la rodilla. Mañana te va a estallar el estómago. Todos los días te estalla algo. Platiquen. Vete a hacer un chequeo completito y después regresas. Pero platiquen. Antes de que a mí cada vez que me llaman a solucionar un tema de adulterio, la mujer está histérica, el hombre está histérico, el que fue traicionado, me voy a hablar con la otra parte y me dice que le cuente a mi mujer cada cuánto teníamos relaciones, que le diga a mi marido desde hace cuánto que no me toca. A veces me dejan a mí calladito, digo, no, mira, perdón, arréglense ustedes, yo pensé que venía a hablar con un sinvergüenza. No, vengo a hablar con una persona descuidada, desatendida, hombre o mujer. Qué impresionante, los pretextos. Estaban los dos bailando en una fiesta, imagínense, marido y mujer bailando, copita de vino, tequila, felices. Termina la fiesta, se van a la casa. Nada más llegar a la casa, la mujer abre la puerta del coche y se baja cojeando. Para que el tío ni le mueva, para que ni se le ocurra, para que ni lo piense. Yo a estas las llamo las matapasiones. Entran a su casa por el pasillo central, el marido viene atrás y vienen ellas caminando haciendo así. Pobre marido, no se enteró entre el garage y la recámara. ¿Dónde se habrá golpeado el cuello esta tía? Estábamos bailando hace 20 minutos. Pretextazo. Así como les digo, los jóvenes no saben llamar las cosas por su nombre. Estoy teniendo relaciones con mi novia, estamos muy bien. No me digas, eso es estar bien. Los jóvenes no saben llamar las cosas por su nombre. A veces los adultos tampoco. Me dice el otro día una señora, el marido me mandó a hablar con ella. Tenía un problema en este campo. Me dice la señora, ay no padre, esas cosas ya no. Ya dígale a mi marido que no, esas cosas ya son feas padre, ya no. Esas cosas son feas. Son feas. Son marido y mujer. Hasta me acordé de ese tío que me llama un día y me dice, padre, me voy a llevar a mi mujer a un crucero. Queremos ir a portarnos mal. Portarse mal, marido y mujer. Padre, para que me entienda, queremos ir a hacer travesuras. Travesuras. ¿Qué, le van a aventar un huevo al capitán o qué van a hacer? Me acordé del señor que se metió a bañar. Imagínense un hombre debajo del chorro del agua. De pronto se abre la puerta de la ducha y entra su esposa y se pone a bañarse ahí con él. A los 2 minutos, la mujer le dice al marido, gordo, ¿me haces cositas malas? El tío le echó shampoo en los ojos. ¿Por qué llamas malo lo que es bueno? Bueno lo que es malo. Cositas malas las que están haciendo tus hijos de 17 años. Y todo lo llaman bueno. Ustedes tienen un sacramento, son una sola carne. Y lo llamas malo, lo llamas feo, lo llamas ya no. Yo no les voy a arreglar la vida saliendo de aquí. Platiquen. ¿Dónde ha quedado todo el cariño que se tenían? Y decíamos los mancos, los que no saben servir. Cuando ustedes dos eran novios, ¿qué te traigo? ¿Qué te hago? Yo te llevo, te tecleo la tesis, yo recojo a tu hermano, paso por ti, te cambio la llanta del coche. Te desbaratabas por él y por ella. Llegaba él a verte y te levantabas de puntitas. A ver qué le haces. Ahora que tienen 15 añitos, 20 años, vieja, me haces un café. Ay, no estás loco, acabo de lavar la cafetera. ¿Cómo se te ocurre? Ya, mañana, duérmete. Además, a ti el café en la noche te cae mal. Ni tú sabías que te caía mal el café en la noche. Te acaba de dejar ya hasta recetado. ¡Qué maravilla! ¿Dónde quedó toda la capacidad de servicio? Tú lo sabes mejor que yo. Además, tú tienes que convivir. Sí les digo una cosa. Además de que yo tengo familia, vivo con mis hermanos, etcétera. Además, tengo comunidad. Los curas también nos tenemos que comportar con los demás padres así. Imagínate, 14 hombres adultos viviendo en una casa que yo no los escogí. No es mi marido, no es mi mujer, ni los hijos que yo engendré. Son 14 compañeros. Si no tenemos detalles, si no nos hablamos bien, si no somos compañeros, terminamos matándonos todos, por más curita que seas. Imagínense en la comunidad conyugal, son solamente ustedes dos. Entonces, cuidado con los mancos. Quinta enfermedad y penúltima. Déficit de atención. ¿Qué es eso? Pues dicen que son niños que no se concentran. Niños que no se concentran. Los llaman hiperactivos. Pero la verdad es que en la mayoría de los casos es una mentirota. No se concentran en lo que no quieren. No se concentran en física, química, matemáticas, geografía, inglés, francés, aritmética y lo que sea. ¿Cómo se concentran en el béisbol, en el fútbol, en los toros, en los nombres de los jugadores? Cualquier niño de 5 años, ¿cómo maneja el iPhone? iPad, iTunes, iMac, iWatch, iScreen, todo. Qué impresionante. Sé claro que se concentran. No se concentran en lo que no quieren. Cuando yo era niño, el que no se concentraba, lo agarraban de aquí y se le quitaban todos los déficits en 2 minutos. ¿Por qué te digo esto? ¿Sabes para mí quiénes son los verdaderos déficits de atención? Tú y yo nos enfermamos. Los que no nos concentramos más que en lo que queremos. Solamente que a nivel adulto es mucho más triste. No me concentro en mi marido, no me concentro en mi mujer, no me concentro en mis hijos. Me concentro en el juego, me concentro en los toros, me concentro en el trabajo, que es una cosa sagrada. Me concentro en unos amigos, en unas amigas. Hoy es un día para entrar dentro de ti y decir, a ver, ¿cuáles son mis prioridades? Concéntrate. Yo acepto que algún momento en la vida el hombre, hoy también la mujer, pero antes era solo el hombre, tenga que trabajar y trabajar de más. Padre, tengo 5 hijos, ¿qué quiere que haga? Me salgo a las 7 de la mañana al rancho y regreso a las 8 de la noche muerto. Tengo 5 hijos, estamos pasando por un momento económicamente difícil. Felicidades, eso es responsabilidad. Qué maravilla encontrarte con un hombre, con una mujer así. Pero cuando el problema no es el trabajo te lo puedo medio justificar, pero cuidado. Mira, si tú ya tienes para vivir, ¿para qué tanto trabajo? Para darle lo mejor de mí a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Lo mejor de mí soy yo. Lo mejor de ti eres tú. Necesitamos menos dinero, menos cosas, más corazón, más presencia, más diversiones, más tiempo juntos. Yo tuve un caso impresionante. Aterrizo en Dallas, Texas, en el año 2008. Y me viene a recoger un señor con su esposa en el carro más espectacular que he visto en mi vida. Un Jaguar del año 2008. Precioso. ¿Por qué espectacular? Madera, piel, y tenía 2 cositas que yo personalmente nunca había visto en mi vida. La señora se pasó para atrás, me deja adelante y dice el señor apenas arrancar, padre, ¿quiere un masajito en la espalda? ¿Quién me lo va a dar, tú o tu esposa? ¿Qué? ¿Cómo cree, padre? El asiento, como los del aeropuerto de monedas, pero en tu propio coche. Yo le dije, pues échale, para probar. Tocó un botón y comienza el asiento a masajearme. Una delicia. Yo escogí la intensidad, la velocidad, el tiempo. A los 5 minutos, padre, ¿quiere airecito frío por allá abajo? ¿Por dónde? Padre, todo el asiento está perforado porque aquí en Dallas hace un calor mortal que te quedas pegado. Sale aire frío riquísimo. Pues échale, para probar. Le da un botoncito y voy ahí masajeado y con aire. Una delicia. Yo quería que durara 3 horas eso. Cuando regresé a Roma, mi porquería de carro del año de la pera, tuve que colgar con un listón 3 piedras y cuando manejo me voy masajeando. Me compré un abanico de señora y voy así echándole el asiento. Yo no tengo $300,000, pero bueno, a lo que iba. Hace 4 años vuelvo a aterrizar en Dallas, 2012, 3 años. Me viene a recoger él otra vez, pero viene sin su esposa. Yo los llamé, vénganse, vámonos a cenar. Viene en el mismo carro, pero del año, más grande, más bonito. Y le digo, ¿y tu esposa? Padre, me dio pena decírselo por teléfono. Nos divorciamos hace 1 año y medio y nos estamos haciendo pedazos por los millones de dólares que tengo en el banco, por las 4 casas, los 3 coches, el barquito que tengo en Los Cabos, una avioneta que tengo aquí en Dallas. Y lo peor, nos estamos haciendo garras por los hijos. El grande está conmigo porque le pago la carrera, el chiquito va y viene cada 4 o 5 meses. Mis 2 niñas adolescentes no quieren saber nada de mí. La última vez que hablé con ella, con una de ellas, antes de colgar, oí, papá, te odio. ¿Para qué tanto dinero? ¿Para qué tanto trabajo? Mucho viaje, mucha historia, te descuidaste, se metió una tercera persona. ¿Y ahora cómo están? Cuando estudiábamos, los que ahora somos adultos, el catecismo del padre Ripalda, y se nos preguntaba cuántos dioses hay, hay un solo Dios verdadero en tres personas distintas, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, son entonces tres dioses, decía el catecismo. No, es un solo Dios verdadero en tres personas distintas, la persona del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. El Padre engendra, el Hijo es engendrado. De el amor que une al Padre y al Hijo procede el Espíritu Santo. Otros estudiosos han abordado el misterio de la Santísima Trinidad diciendo así: el Padre es el amante, el Hijo es el amado y el Espíritu Santo es el amador. O, si se quiere usar otra comparación, el Padre piensa, el Hijo es el pensamiento del Padre, el Espíritu Santo es la acción del que piensa y de su pensamiento aplicada ya a la práctica. Repito, son estas formas muy débiles para acercarnos al misterio de Dios. La iconografía de la Santísima Trinidad nos presenta al Padre como un anciano de luenga barba, vestido con atavíos regios, según la visión del libro de Daniel. En lugar de aureola, se le pone al Padre un triángulo equilátero que también representa el misterio trinitario. Pues estas son algunas ideas para que vivamos intensamente la fiesta de Dios, el domingo de la Santísima Trinidad. Mira, qué impresionante, déficit de atención. Estaba yo en Uruguay dando una charla y me encuentro con un señor que es muy interesante, Fernando Parrado, uno de los 16 sobrevivientes de los Andes. ¿Por qué les digo esto? Tú sabes lo que pasó en los Andes hace 40, 43 años. Estrelló un avión, 45 personas murieron en el golpe, como 20, y las demás se fueron muriendo, bajaron de la montaña 16. Se alimentaron de los cuerpos de los que iban muriendo. Fernando Parrado estuvo 72 días en la montaña, a 5.500 metros de altura, menos 50 grados bajo cero, con ropa así. No, llevaban chamarras, era un viaje de una hora o dos horas. Este hombre, en el día 62, decidió bajar, tomó una porción mayor de carne para poder aguantar y bajó caminando 10 días. Llegó hasta abajo a Chile y subieron a rescatar con helicópteros a todos. Pues bueno, a este hombre se dedica, hoy está casado, con hijos y con nietos, se dedica a dar charlas. Un día le escuché esta frase: ningún éxito en la vida justifica el fracaso en la familia. Hazle como quieras. Ningún éxito en la vida justifica el fracaso en la familia. Cuéntame la historia que quieras. Soy político, soy abogado, soy médico, tengo 4 negocios, me muevo en 5 países, soy psicóloga, soy director de un colegio. Cuéntame la historia que quieras. Ningún éxito profesional, académico, deportivo, personal justifica romperle el corazón a un hombre, a una mujer, a unos hijos. Lo primero es lo primero. Concéntrate, tienes marido, tienes mujer. Concéntrate. ¿Y qué decir cuando el problema ni siquiera es el trabajo? Déficit de atención. Mi problema no es el trabajo, padre. La tele. Un perro. Un mugroso perro. ¿Por qué les digo un mugroso perro? Tienen ustedes poquísimo tiempo. Tienes 4 hijos, 3 hijos. Vas y te compras un perro. No puede ser. ¿Sabes para quién son los perros? Tienes 40 años de casado, tu matrimonio ya está perfecto. Cómprate 5 perros que te ladren, no pasa nada. Tienes 5 años, 10 años de casado, apenas estás formando una familia y tienes un perro, tienes pescados, tienes pájaros. ¿Y ustedes qué tiempo se dan? Te va a pasar lo que le pasó a ese tío que llegó a su casa y le dice la mujer: oye, en buen plan, parece que quieres al perro más que a mí. No, no, no exageres. A los dos los quiero igual. Deshazte de todo lo que estorba. Para unos es la tele. Qué pena decirlo, para unos es la tele. Me dice una señora: mi marido, padre, llega a la casa como torpedo, se tira en la cama, agarra el control y venga, zapping. Ni siquiera sabe lo que quiere ver. Ahí está, zapping. La pobre mujer se le sienta aquí al lado y comienza a hablarle aquí, pues, para llamar un poco su atención. Y este hombre comienza, pues, con problemas, porque está así. Y de vez en cuando tiene que voltearse a ver para la señora que está ahí. De pronto se equivoca y le apunta con el control así. ¿Quieres un propósito de esta charla? Saca la tele de tu cuarto. No, padre, ese tema no se toca. Tócalo. Si la televisión a ustedes dos los une, los dos ven los mismos programas, a los dos les encanta, a los dos se divierten, pon la tele más grande del mundo en tu cuarto. Si tú ves la tele y yo leo, tú te despintas y yo veo la tele, tú has... No, hombre, no, no, eso no va a funcionar. Se les acaba la intimidad, se les acaba el diálogo. Saca la tele de tu cuarto, pon una sala de televisión y dedícale más tiempo a tu marido, a tu mujer. Otra enfermedad, sexta, los tetrapléjicos. ¿Quiénes son los tetrapléjicos? No sé si conoces alguno. Qué enfermedad tan triste. Tetrapléjicos, un niño down. Es perfecto, no le funciona perfectamente la cabecita. Lo demás, conozco niños down que van a nadar, van a caballo, hacen terapias, son gente buenísima, dan unos abrazos impresionantes. Los niños down son cariñosísimos. Pues bueno, ¿qué es un tetrapléjico? Justo lo contrario. La cabeza perfecta, no pueden mover un dedo. ¿Sabes por qué sufren muchísimo? El niño que tiene algún tipo de parálisis cerebral o niño down ni siquiera se da cuenta de toda su situación. Los tetrapléjicos, la cabeza perfecta. Saben quiénes son, saben lo que les pasó. Me caí, me rompí aquí atrás, no puedo estar con mi mujer. ¿Sabes cómo vive una persona así? Viven del quisiera. Quisiera salir, quisiera caminar, quisiera estar con mi marido, con mi mujer, quisiera comer con mis propias manos, quisiera eso, vivir. No pueden hacer nada. Enfermedad durísima, pero ¿sabes quiénes son los verdaderos tetrapléjicos? Tú y yo, los que vivimos del quisiera y somos incapaces de dar un paso. Quisiera tener más intimidad con mi mujer, ¿qué haces? Quisiera salir más con mi marido, ¿qué haces? Quisiera que cuando nos ofendemos nos pidiéramos perdón inmediatamente, ¿y qué haces? Mira, querer los fines es la cosa más sencilla del mundo. Lo importante es querer los medios. ¿Quieres más intimidad? ¿Cómo la tratas? ¿Cómo lo tratas? ¿Quieres salir solo con tu marido, con tu mujer? Te doy yo la solución, así de fácil. Saliendo de aquí, pongan un día a la semana. Todos los miércoles vamos a salir tú y yo solos. ¿Por qué los miércoles? Viernes, sábado y domingo es para la familia, la iglesia, el campo, la montaña. Amigos, parte la semana en dos, váyanse todos los miércoles solos. ¿A dónde? A caminar, a cenar, a cine, a bailar. No todo el mismo día, váyanle cambiando cada miércoles. Lo aclaro porque siempre alguna señora te dirá, saliendo del cine a las 9 de la noche, dijo el padre que todavía nos falta caminar, bailar, cenar, el teatro. Si no pones un día a la semana, vas a caer en este tipo de expresiones. Sería bueno que un día saliéramos, ¿no? Sí, sí, sería buenísimo. A ver, ¿cuándo salimos? Me avisas, me hablas, cuando quieras. Como si fuera tu socio. Es tu mujer, es tu marido. Todos los miércoles salimos tú y yo solos. Si no lo haces, un día no tendrás nada que decirle a tu marido, a tu mujer. Se habrán centrado en los hijos, en las cosas. Imagínate qué feo que te pase esto. Vieja, ¿qué te parece si salimos hoy en la noche al cine? ¿Con quién? Tú y yo solos. Invita a tus papás. Tráete a tu primo, que es bien divertido. Vamos con los niños. Cuando ustedes dos eran novios, odiaban al chaperón. Lo odiaban. Llévate a tu hermano. ¿Qué va? Yo no me lo llevo a ninguna parte. Quiero estar solo con ella, con él. Ahora que están casados, invita a tu primo. ¿Qué hacemos tú y yo solos en el cine? Qué aburrido. Tú y yo solos a cenar. Pongan hoy mismo un día. Deja de vivir del quisiera y pasa al quiero, quiero. Si no, eres simplemente un tetrapléjico. ¿Sabes cómo termina esta enfermedad? Qué triste. Terminan deseando lo indeseable, lo peor. Me dijo el otro día un tetrapléjico: padre, cada día que me despierto quisiera morirme. ¿Qué estoy haciendo en esta vida? No puedo hacer nada. Yo vivo con el quisiera morirme. ¿Sabes cómo terminan los que buscan muchas cosas y no tienen suficiente intimidad, paseos, el abrazo, el cine, etcétera? Los que viven del quisiera terminan también deseando lo que no se debe desear. Quisiera no haberme casado contigo. Quisiera, sin escandalizar a nadie, poder salir con una amiga, con una secretaria. Quisiera, si les cuento yo todo lo que oigo, cuando ya se hartan de la vida conyugal por culpa tuya. Mira, en el DF un tipo se sacó la lotería. Cuando comprobó que su boleto era el premiado, corre al balcón y le grita a su esposa, que estaba en el supercito de enfrente: vieja, me saqué 90 millones de pesos. La mujer se atraviesa la calle corriendo para festejar con él, pero no vio que pasaba un camión. La agarró y la desbarató, la mató ahí, la aplastó. El tío se queda viendo la escena y dice: cuando estás de suerte, estás de suerte. Cuando es racha, es racha. ¡Qué impresionante! Pues bueno, para que no te pase eso y que nunca llegues a desear lo indeseable, cuidado con los tetrapléjicos. Última. No sé si has oído una enfermedad horrible que se llama esclerosis múltiple. Se van endureciendo los tendones, los músculos, sí, pero se arregla con medicina o con unas pelotitas, qué sé yo. Todo tiene arreglo casi hoy por hoy. ¿Sabes cuál es la verdadera tetraplejia? ¿Quiénes son los tetrapléjicos? La verdadera dureza es la dureza del corazón. Dureza de mirada, dureza en tus palabras, dureza en tu manera de contestar, dureza en tu comportamiento, dureza para perdonar. ¿Y qué daño hacen? ¿Qué daño hacen? Una persona dura, ¿te acuerdas que les dije? Voy a terminar hablando del trato. Te cambia la vida si dejas de ser una persona dura. Dijo Jesús: amaos los unos a los otros como yo os he amado. No dijo: amaos como podáis, cuando queráis, como sepáis a quien querréis. No, no, no. Como yo os he amado. ¿Por qué te digo esto y por qué me encanta recalcar el yo? Porque muchas veces te encuentras con gente que dice: yo soy así. Yo soy así. Así me conoció. Perdón que te lo diga, pero ¿y quién eres tú? Tú no eres el modelo. ¿Cómo que yo soy así? Cambia, cambia un poquitín. Dureza de corazón, dureza en tus palabras, dureza de juicio. Ya te etiqueté y así te trato. Qué tremendo, ¿eh? Y cuando esto es a nivel conyugal, porque me encuentro mucha gente muy dura con sus trabajadores. No es el tema de hoy, pero ¿sabes qué? También es un pecado enorme, porque tú estás arriba, ¿cómo tratas a los de abajo? ¡Qué espanto! Mientras más arriba estés, mejor debería ser. Tienes mejor vida, te la pasas mejor, trata bien a los demás, haz todo el bien que puedas. Pero cuando es con la mujer, cuando estoy en Roma o en Puebla, me toca atender gente. Siempre les pregunto a los matrimonios por separado: ¿eres feliz en tu matrimonio? ¡Qué impresionante! La respuesta siempre es la misma. Si son felices, te dicen: sí, padre, nos llevamos muy bien. Sí, padre, qué bien me trata. Sí, padre, mi marido es un amor, mi mujer es un amor. Si no son felices, la respuesta siempre es la misma. No, padre, ¿cómo me trata? No te hacen un desglose. ¿Eres feliz? A ver, déjame ver, intimidad, sí, con los hijos más o menos, familia política, ahí vamos. No, no te hacen ningún desglose. ¿Eres feliz? Sí, nos llevamos muy bien. Es que el trato es casi todo en la vida. El trato es casi todo. Pregúntate cómo tratas a tu marido, a tu mujer. Mira, en Los Mochis hay un tren precioso que sale de Mochis y llega a Chihuahua. Va por la montaña, hay que dormir ahí una noche. Un día llegaron un hombre y una mujer que nunca se habían visto en la vida. Quisieron subir, pero les dice la señorita, qué pena, no queda más que un dormitorio. Pero tiene dos camas, literas, ¿lo quieren compartir? Se quedan viendo los dos y dicen, bueno, pues si no hay de otra. Pagan medio boleto y van para adentro. Llega la noche, el señor se acuesta en la cama de abajo, la señora arriba. A medianoche, un frío tremendo, y el hombre, desde la cama de abajo, le hace a la mujer. La tía desde arriba abre un ojo así y dice, ¿qué pasa? Dice, oye, me estoy congelando. ¿Puedes abrir, por favor, el armario que está ahí arriba y me avientas una manta, un cobertor, lo que encuentres? Le dice la mujer al hombre, te propongo algo mejor. ¿Qué? ¿Por qué no hacemos como si fuéramos marido y mujer solo por esta noche? Por mí encantado. Ah, pues levántate y agárrala tú, idiota. Como marido y mujer. Yo espero que ustedes dos no hayan llegado todavía al idiota, pero a lo mejor ya llegaste al levántate y hazlo tú. Oye, ya sé que hoy me toca a mí la ronda, pero me duele la cabeza. ¿Puedes tú ir por los niños, llevar a los niños? Ah, no, hoy te toca a ti. A mí también a veces me duele la cabeza y yo voy. Ve tú. Respuestas entre marido y mujer que dices, este es el hombre, esta es la mujer que dice que me ama o que dijo que me amaba. A los curas también nos pasa, les dije, ¿eh? Los curas también podemos tener estas cosas y roces con toda nuestra comunidad. En Chile hay un sacerdote que tiene su parroquia en la frontera entre Chile y Argentina. Vienen chilenos y argentinos, pero no le caen bien los argentinos al chileno este. Aprovechaba todos los domingos para pegarles en la homilía, no sé. Evangelio de la mujer pecadora, era una sinvergüenza, era una mujer que había dividido muchos matrimonios, era una argentina. Se quedan así todos. Siguiente domingo, saqueo, un ladrón, un desgraciado, un traidor a su pueblo, era un argentino. Siguiente domingo, los fariseos, una bola de mentirosos que querían matar a Jesús, todos una bola de argentinos. Se van todos a ver al obispo, lo llama, vuelves a decir argentino, argentina, te quito la parroquia y te suspendo. No se preocupe, no vuelve a pasar. Siguiente domingo, que toque el evangelio de la traición de Judas. Dice el cura, como acaban de escuchar, Jesús se entristeció y dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me va a traicionar. Que se levanta Pedro, maestro seré yo. No, Pedro, tú eres débil, pero ánimo, tú puedes. Juan, maestro seré yo. No, Juan, tú eres el que me ama, ánimo, sigue adelante. Tomás, maestro seré yo. No, Tomás, a ti te falta fe, pero ánimo, tú puedes. De pronto se levanta Judas con la ira en los ojos, con el hambre de dinero, y le dice a Jesús, ¡pibe, seré yo! Mira, a veces sabemos cómo, dónde, cuándo pegar, cómo lastimar. Nos puede pasar a todos, yo más bien te pregunto, ¿sabes cómo levantar a tu marido, a tu mujer? ¿Cómo devolverle su autoestima? ¿Cómo agradarlo más? Pues bueno, había dicho que era la última, pero se me olvidó que hay otra última, que es el Alzheimer. Y es una enfermedad muy triste. Alzheimer, dicen que se les olvidan las cosas. Pues sí, pero ¿sabes cuál es el verdadero Alzheimer? Los que tienen muy mala memoria, y yo los divido en tres. Quienes no se acuerdan de las cosas pequeñas, quienes no se acuerdan de que están casados y quienes no se acuerdan de lo que se prometieron hace 25, 30, 50 años. ¿Qué significan las cosas pequeñas? Se me olvidan tus fechas, Santo cumpleaños, día de la madre, se me olvidó que cumplimos 15 años de casados, está mi mujer, mi marido destrozado, se me olvidó. Qué mala memoria tienes. Se me olvida que a mi mujer le encantan los chocolates, se me olvida. Todos los días antes de llegar a mi casa paso por un Oxxo. Cómprale un tilarín, aunque sea, pero cómpraselo. ¿Quién te pide un estuche de bombones carísimo? Un tilarín, pero cómpralo. Se me olvida que a mi marido le encanta esta salsa, le gustan sus pantalones así. Se me olvida. Las pequeñas cosas hacen que nos vayamos rozando por tanto olvido y tanto descuido. ¿Me quieres o no me quieres? Segundo, quienes tienen muy mala memoria no se acuerdan de que están casados. Se te olvida que estás casado, te sale un viaje a Miami de negocios, te recibe tu socio y te dice, ¿qué? ¿Vienes en plan solterón? Pues aquí estamos, para lo que se ofrezca. Te invito a un table dance, showgirls, nightclub. Estás casado, ¿qué haces ahí dentro? ¿Qué, los que no estamos casados sí podemos ir? Tampoco. Tampoco. Es la antesala del infierno. ¿Qué estás haciendo ahí dentro? Haz de cuenta que no es el table dance. Te recibe tu socio y te dice, oye, la junta es mañana, pero hoy en la noche yo tengo una cena y con dos amigas. ¿Te vienes con nosotros? ¿Qué hace un hombre casado en Miami en una cena con dos amigas? Padre, ¿qué? No exagere, ¿es pecado? No sé si es pecado. Es peligrosísimo. ¿Sabes cuánta gente fue a Miami, fue a Nueva York, fue a Guadalajara a una cena con dos amigas? Me cayó muy simpática, una mujer bien guapa, súper atenta, me echó un aventón a mi casa. El negocio funciona, yo voy a estar yendo a Miami todos los meses o cuatro veces al año. ¿A quién voy a buscar? A esa mujer que me facilitó la vida ese día. Cuando me doy cuenta, tengo un amante. Jamás pensé que iba a caer en esto. Tengo un amante, qué desastre. ¿Y ahora cómo te la quitas de encima? Cuando te diga tu socio, tengo una cena con dos amigos, amigas, que te vaya muy bien, déjame en el hotel. Estoy casado, quiero descansar, mañana tenemos la reunión. Integridad, coherencia, opciones fundamentales. Y tercero, bah, también las mujeres se les olvida que están casadas, ¿eh? Ahorita hace frío, todos tapaditos, comienza el calor, te sale el sal a la calle con una minifalda de esas que no se sabe si es minifalda o cinturón grueso. ¿A dónde vas? ¿Estás casada? Un escotazo, perdón, ¿para quién es ese escotazo? Para tu marido, ponte lo que te dé la gana, es más, quítate lo que te dé la gana. Para salir a la calle, que nadie se fije ya en ti. ¿Sabes cómo nacen los adulterios? No hay adulterios a primera vista. Me gustó esta mujer, me fijé en este señor, sabía que estaba casado, pero él también faltando al pudor. ¿Cómo que el hombre también faltando al pudor? Señores que se van a trabajar, se salen a la calle con la camisa abierta hasta el ombligo. Hombre, en la playa sí, en la playa te pones un short, pero vas a trabajar, tienes dos secretarias, tienes cuatro compañeras con la camisa abierta hasta acá, enseñando los cuatro pelines que tienes. Dos chinos y dos lacios. Hay mujeres que se enamoran de cuatro pelines, tápalos. ¿Quieren arreglar el problema social que hay en tantas partes? Pudor. Sociedades pudorosas, las sociedades impúdicas, nos robamos maridos y mujeres mutuamente. Yo me quedé con esta, el otro se quedó con la otra. Mira, creo que esta ciudad está todavía bastante bien conservada. Nada más verlos a ustedes en misa, da gusto. Vayan a Guadalajara, vayan a cualquier lugar de Estados Unidos, vayan a Monterrey, vayan a Puebla, Puebla, la Católica, etcétera, con unas tradiciones familiares hermosísimas. Vayan a ver cómo está aquello. La falta de pudor, no te imaginas todo en todo lo que degenera. Y tercero, dijimos tres, qué mala memoria tienes. Tercero, quienes no se acuerdan lo que se prometieron hace 20 años. Te lo recuerdo yo. Prometo serte fiel y amarte y respetarte en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Son dos promesas, ¿eh? No es una, son dos. Serte fiel y amarte y respetarte, hacerte feliz si tú quieres. Padre, ¿por qué las separa? ¿No se incluyen? Más o menos, pero son diferentes. Conozco hombres perfectamente fieles que no aman a la esposa, no la hacen feliz. Mi marido sabe que yo nunca le fallaría. Felicidades, ¿lo estás haciendo feliz? Una cosa es ser fiel y otra cosa es amar y respetar. Saliendo de aquí o mañana, vean juntos una película que se llama Los Puentes de Madison. Es de hace 20 años. De, ¿cómo se llama esta? Meryl Streep y Clint Eastwood. La historia de un hombre perfectamente fiel que nunca hizo feliz a la mujer. Prometo serte fiel y amarte y respetarte. Voy a hacer una preguntota horrible, pero ni modo, la tengo que hacer. ¿Qué prefieren, señores y señoras? ¿Que tu marido, tu mujer, nunca te falle en la vida, pero nunca te haya hecho feliz? ¿O prefieres que tu marido, tu mujer, te falle dos veces en 50 años, pero que te haya hecho inmensamente feliz? Preguntota horrible. Levanten la mano, por favor, los señores que prefieren que su mujer les falte dos veces en la vida, pero que los haga felices. No, no es cierto, bájela, hombre, ¿cómo cree? Ya la estaba levantando el tiesto. Dice la mujer, me hubieras dicho que tenía dos cartuchos, qué impresionante. ¿Sabes qué? Gracias a Dios no te dieron a escoger. Prometiste las dos cosas. Ah, pero hoy uno ve cada tontería. ¿Sabes cómo se da el adulterio? Bueno, en primer lugar, viene el otro día un señor y me dice, padre, yo soy fiel, pero no exclusivo. Dije, a ver, explícame eso. Yo soy fiel, yo no voy a tener hijos por fuera, yo no hago otro matrimonio, yo no dejo a mi mujer por ningún motivo, yo no me salgo de la casa jamás. Eso no quiere decir que cuando voy de negocios a Monterrey, una amiga que tengo por ahí un par de veces al año, no tengamos una aventurilla. Me dejó traumado el tío. Cuando llegué a mi casa directamente a la sacristía, agarré el ritual de los sacramentos, me fui a matrimonio y con un lápiz escribí en las promesas ahí donde decía, yo prometo serte fiel, puse coma y exclusivo, coma y amarte y respetarte. ¿Cómo que fiel pero no exclusivo? ¿Sabes por qué pasan las cosas que pasan? Me pregunta un señor, padre, ¿puedo bailar con una mujer que no es mi mujer? Claro que sí, con tu mamá, con tu abuelita y con tu tía. Padre, estoy hablando del baile de la oficina, ¿no puedo bailar con una mujer que no es mi mujer? ¿Cómo se te ocurre? ¿Bailar con un hombre que no es tu marido? ¿Cómo se te ocurre? ¿Es pecado? No lo sé. Depende de tres cosas. ¿De qué? Depende de la intención del sujeto. Depende de la intención de la sujeta. Depende de dónde el sujeto sujete a la sujeta. Bailar es lo de menos, pero ¿y lo demás? Tú imagínate lo que puede pasar. ¿Qué tal si baila mejor que tu mujer? ¿Qué tal si está más guapa? Aunque ya dijimos que la tuya es la más hermosa del mundo, pero puede haber una más guapa. ¿Qué tal si cuando la agarras así con toda decencia para bailar, le encuentras aquí atrás un lunarcito precioso que no tiene tu mujer? O sí lo tiene, pero con cuatro pelos. No se baila con nadie. Todos los adulterios comenzamos jugando. Entonces acuérdate de lo que prometiste hace 25 años. Prometo serte fiel. Ser fiel es no dar ni siquiera un paso para no caer. Pues bueno, estas son las enfermedades. Y esta del Alzheimer, yo les digo, qué mala memoria tienes. ¿Qué andas haciendo con este? ¿No se te olvidó lo que prometiste? Hasta me recuerdas al borracho ese que estaba subido en un poste hasta arriba. Llega el policía y le dice, bájese de ahí. No, acá estoy bien. Bájese que se va a caer. No, estoy bien agarrado. Bájese o lo bajo. Se empieza a bajar el borracho como puede. Y cuando llega abajo le dice el policía, ¿y usted quién es? Dice el borracho, qué mala memoria tienes. Yo soy el que andaba ahí arriba. Que se te grabe que tienes que tener buena memoria. Conclusión. Si estas son las enfermedades, ¿cuáles son las soluciones? ¿Cuál es la cura? Muy sencillo, son dos. Primera, saliendo de aquí, háganse ustedes dos un examen viéndose a los ojos. ¿Qué significa un examen? Pregúntense, marido y mujer, ¿crees que soy ciego? ¿Sorda? ¿Mudo? ¿Tetrapléjica? ¿Crees que soy manco? Híjole, échenme una mano con ese niño. Es que no me concentro. ¿Crees que todas las enfermedades que hemos dicho? Y háganse las tres preguntitas que todo hombre tiene que hacerle a su mujer y viceversa, por lo menos dos veces al año. Primera, mira qué pregunta, ¿eh? ¿Te estoy haciendo feliz? No, padre, eso yo ya no se lo pregunto a mi mujer por ningún motivo. Pregúntaselo hoy. ¿Para qué te esperas a que cumpla 82 años y te diga con una cara de caballo así de estas largas? Tú nunca me hiciste feliz. ¿Ya para qué me lo dices? Ya nada más me faltaba morirme. Díganselo hoy, te estoy haciendo feliz. Segunda pregunta. ¿Qué más tengo que hacer para que tú seas más feliz? ¿Qué pregunta tan preciosa? Me quedo viendo a mi marido, a mi mujer, a los ojos y le digo, dime cómo te hago más feliz. Cuando los dos están en el mismo nivel, con el mismo deseo de hacerse felices, les cambia la vida. Eso es lo que se llama un proyecto conyugal. Hoy mismo les puede cambiar. Tercera pregunta. ¿Qué tengo que dejar de hacer para que tú seas más feliz? ¿Te has puesto a pensar que a veces basta con dejar de hacer cosas para que él o ella sea más feliz? ¿Dejar de hacer qué? No me lo preguntes a mí, pregúntaselo a ella, a él. Mira, hay un cantante que se llama Bono. Bono se llama, ¿eh? Del grupo de YouTube. El tío se dedica a dar conciertos en favor de los niños de África por todo el mundo. Pero no conocía a los mexicanos y se le ocurrió irse a meter al Estadio Azteca hace como 10 años. Comenzó su show, como en todos los lugares del mundo, con un micrófono, haciendo nomás así. Cien mil gentes que no sabían ni qué. Y de pronto dice, cada vez que aplaudo, muere un niño en África. Le grita un chilango, ¡pues deja de aplaudir! Tan sencillo como eso. A mí, a veces me toca hablando con matrimonios que dicen, ¡deja de fumar! ¡Deja de fumar! Hombre, tres cigarritos al día está bien. Puedo pedir lo que quiera. Deja de... No te puedo decir deja de tomar una copita de vino, un tequilita, es una maravilla. Deja de emborracharte. Toma una. Toma dos. Pareces pirinola. Toma todo. Una o dos. Te la vas a pasar genial. Entonces, si se hacen estas tres preguntitas, hoy mismo les cambia la vida. Por tanto, esa es la primera conclusión. Y segunda y última, recen. Recen. Para mí es bien fácil decir, no te metas con nadie, perdona un adulterio, trátense bien. Ay, padre, qué bonito, qué fácil lo dice. ¿Cómo se hace para perdonar un adulterio? ¿Cómo se hace para estar siempre buscando la felicidad del marido, de la mujer? Reza. Dios se convierte dentro de ti en una fortaleza enorme. Pero tómatelo en serio, yo los vi a todos ustedes en misa súper fervorosos, me encantó. No sé si se acuerdan del evangelio, pero bueno, súper fervorosos todos ahí. Reza. Ten una vida eucarística, no te vayas a la cama sin rezar y dile entre tus oraciones a nuestro Señor, Señor, no permitas que jamás haga algo que vaya en contra de mi matrimonio. Señor, dame la gracia de amar cada día más a mi marido, a mi mujer. Señor, tú me la presentaste, Señor, tú consentiste este matrimonio. Ayúdame a llenarle el corazón, a hacerla feliz. Reza, pero no le pidas a Dios milagros baratos. ¿Qué es un milagro barato? Yo trabajaba en España, en una parroquia que tenía un cartel en la puerta precioso que decía, Dios se debe reír de nuestras oraciones cuando le pedimos algo que podríamos hacer por nosotros mismos. Pedirle a Dios algo que tú tienes que hacer, Señor, que se convierta mi marido. ¿En qué? Que cambie mi matrimonio. ¿Cómo va a cambiar? Pon tu parte, pon diálogo, pon intimidad, pon perdón, pon salidas, vete todos los miércoles al cine. trátala bien, etcétera. Y Dios, déjale a Dios el milagro grande. Pero no pongo lo que está de mi parte y quiero un milagrazo de Dios. No existe. No sé si has encendido alguna vez la tele y te sale ahí la secta esta, ¿cómo se llama? Pare de sufrir. Los tocan a todos aquí, se desmayan y todos salen curados. Es increíble. Pare de sufrir. Auditorios de 2,000 gentes, yo los voy a curar a todos. Me recuerdan a los americanos. A esos sí les encanta llenar estadios. Me contaron de uno, de estos que hacen milagros por todas partes, que nada es cierto. En un estadio, en el Estadio Nuevo de Dallas, dice el predicador delante de 100,000 gentes, ¿quién quiere ser curado? Grita uno, John, ¿cómo te llamas? Johnny, ¿qué tienes? No puedo caminar, soy cojo, traigan a Johnny. Lo sacan ahí con sus muletas como puede, lo suben a la tarima, le imponen las manos, reza, aleluyas, todo. ¿Quién más quiere ser curado? Grita uno, yo. ¿Cómo te llamas? Mark. ¿Qué tienes, Mark? Soy gangoso, no puedo hablar. Traigan a Mark, lo suben, lo tapan, ahí lo ponen, imponen las manos, los tapan a los dos con una cortina, órganos, aleluyas, un minuto de silencio y de pronto dice el predicador, Johnny, avienta las muletas. Saltan dos muletas por encima de la cortina, 100,000 gentes de pie aplaudiendo y gritando aleluya. Mark, di algo, dice Johnny, se cayó. No hay milagros baratos, ni uno. Pon lo que está de tu parte y vas a ver que todo se va para arriba. Termino con esta frase. ¿Quieres rezar? Conoce el Evangelio. Conoce el Evangelio. Una persona que lee el Evangelio tiene solucionada la vida de oración. ¿Sabes con quién estás hablando? Te enamoras de Jesús. ¿Quieres un propósito de esta charla? No te vayas a la cama sin leer todos los días 3 líneas del Evangelio. Así cuando llegues a la oración, ya sabes con quién estás hablando. Te encanta el Evangelio, sabes de qué hablar. 3 líneas. Tengo 21 años de cura. Cuando me ordené, un cura de otra parroquia me dijo, padre, ¿puede venir a mi parroquia a confesar media horita? Yo, encantado. Me siento a confesar, se abre el confesionario, entra un tío, ni lo vi. Nada más le dije, Ave María Purísima, y me dice, y con tu espíritu. Comenzamos bien. Me empieza a decir sus cosas, y de pronto dice, pero padre, como dice el Evangelio, ayúdate que Dios te ayudará. Y yo digo, ¿dónde dirá eso el Evangelio? Cuando él terminó de hablar, comencé a hablar, yo me puse a su mismo nivel, y le dije, mira, no te preocupes, como le dijo San Pedro a San Pablo, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Me pregunta el tío, ¿eso le dijo? Digo, desgraciado, saliendo de aquí te compras un evangelio y no te vas a la cama sin leer todos los días 3 líneas del evangelio. Somos amigos desde hace 19 años, nos vemos cada 3-4 años. Cada vez que lo veo, lo primero que le digo es, ¿ya supiste lo que le dijo Lucas a Mateo? A caballo regalado, no se le ve el col, padre, déjeme de fastidiar hasta que te aprendas el evangelio, desgraciado. Es ahora presidente de familia misionera, el tipo maneja el evangelio, está encantado, lo tiene subrayado y podrás rezar. Una persona que reza, se le hace más fácil tratar bien a la mujer, nunca pegar, nunca fastidiar, perdonar, acercarse, lo que ustedes ya saben. Pues bueno, defender el amor, defiendan su amor, líbrense de todas estas enfermedades, pónganse a tratarse bien y a quererse y se nos va el matrimonio, la familia, los hijos, todo para arriba. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos.